Lunes de la primera semana del tiempo de Adviento, Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 11. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó a Jesús un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes: Ve, él va. Y a otro: Ven, él viene. Y cuando digo a mis sirvientes: Tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Esta última expresión, muchos vendrán de oriente y de occidente, es decir, muchos paganos, muchos pueblos paganos, muchos que no son judíos, vendrán y se sentarán a la mesa en el reino de los cielos junto con Abraham, Isaac, Jacob. Esto quiere decir que habrá mucha fe, expresiones de fe, amor a Dios por parte de personas paganas, o sea, personas que no pertenecen al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Y de hecho, históricamente esto ha sido así. Han sido muchos, muchísimos los paganos convertidos al cristianismo. En cambio, muchos de los pertenecientes al pueblo elegido, al pueblo de Israel, por el contrario, no se han convertido a Cristo, incluso hasta el día de hoy, en donde el pueblo judío, en su mayoría, no adhiere a Cristo, al Salvador, al Mesías, y de hecho siguen esperando al Mesías, ese Mesías que nunca vendrá. Por eso Jesús dice hoy que serán muchos los paganos que serán parte del reino de Dios. Y lo dice porque aparece un pagano, un romano, un centurión romano, que estaba en Palestina. Estos hombres tenían a su cargo 100 soldados, por eso se les decía centuriones, estaban a cargo de grupos de 100 soldados. Y este hombre, sabiendo ya quién era Jesús, conociendo la fama de Jesús, que Jesús sanaba, curaba, se acerca al Señor a pedir por la curación de uno de sus soldados, que sufría mucho a causa de una parálisis corporal. Con lo cual, bueno, va el centurión, pide por su soldado. Esto también es hermoso, ¿no? Como alguien que está por encima pide por un súbdito suyo. Alguien que tiene más autoridad, que tiene un cargo más importante, está pidiendo, intercediendo por una persona que está por debajo de él, por su soldado. Y le pide la sanación. Pero le dice a Jesús: no hace falta que vayas hasta la casa de él, no hace falta que lo toques, o que le impongan las manos. Basta que digas una palabra, Señor, y mi sirviente sanará. Fíjense aquí la expresión de fe. Él sabe que Jesús, si quiere curarlo, lo va a curar. Y no hará falta que vaya Él, Jesús, hasta la casa del enfermo. Y esta expresión, llena de humildad, también por parte del centurión romano, cuando le dice: no soy digno de que entres en mi casa. Una expresión llena de humildad, llena de fe, y que hasta el día de hoy, y desde hace ya 2000 años, la Iglesia repite en la Santa Misa, luego de la consagración y antes de la comunión, todos, sacerdotes y fieles en la misa, decimos lo mismo que el centurión romano: Señor, no soy digno, no soy digno de que entres en mi casa. Es decir, no soy digno de recibir la comunión. No soy digno de que entres a mi vida, a mi alma, con la comunión. Una expresión de mucha humildad que fue alabada por Jesús, porque Jesús dijo a continuación: no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. La fe y la humildad van de la mano. Este centurión manifestó mucha fe y en consecuencia mucha humildad. Fe y humildad van juntas. ¿Por qué? Porque el que tiene fe acepta, movido por la gracia de Dios, acepta aquello que Cristo revela, aquello que Dios enseña, aquello que la Iglesia propone. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces eso que Cristo enseña o que la Iglesia enseña no lo entendemos del todo. Y acá viene la humildad. El humilde dice: bueno, esto me supera, esta enseñanza trasciende mi intelecto, mi razonamiento es demasiado pobre, demasiado pequeño, como para poder abarcarlo, entenderlo completamente, pero lo acepto, por fe, lo acepto por amor, aunque me cueste entenderlo. Y eso habla de humildad. Aquel que se reconoce pequeño, chiquito, con un razonamiento limitado, como somos todos nosotros, porque todos tenemos un razonamiento muy limitado. Sabemos que la enseñanza de Dios nos trasciende, nos supera, que Dios nos supera. Con lo cual, por humildad decimos: Señor, hay mucha diferencia entre este pobre recipiente humano que soy yo, que es mi entendimiento, mi intelecto, y el contenido, que es tu enseñanza, pero lo acepto por fe. Esto que me trasciende, que me supera, lo acepto por fe. Así piensa el humilde, así actúa el humilde. En cambio, el soberbio no. El soberbio dice: yo lo que no entiendo lo descarto. Lo que no puedo comprenderlo totalmente de manera racional, aquello que no me cierra de modo racional, yo lo descarto. Lo elimino. Aquello que no se puede comprobar sensorialmente o científicamente, yo lo rechazo. Así piensa el soberbio. El soberbio cree que la vida de fe, que la vida religiosa, es similar a la vida científica, es decir, como que todo tiene que ser demostrado científicamente, ¿no? O racionalmente. El soberbio no se da cuenta que Dios, que el Evangelio, que la enseñanza de Cristo es algo que, por ser divino, supera ampliamente lo humano. Por eso digo que la fe y la humildad van de la mano. Este centurión, por una parte, le dice a Jesús: Señor, tengo fe que tú podrás curar a mi soldado, pero no hace falta que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente sanará. No soy digno, no soy digno. Lo mismo también tendríamos que decir nosotros constantemente: Señor, no soy digno de tener la gracia tuya. No soy digno de ser tu hijo. Lo que le dijo el hijo pródigo, aquel hijo que despilfarró sus bienes y luego se arrepintió, se convirtió y volvió a la casa de su padre. La imagen del pecador que vuelve a Dios, o sea, la imagen de todos nosotros, pecadores, que volvemos a Dios cuando nos arrepentimos y le decimos: Señor, no soy digno de entrar en tu casa, de ser parte de la iglesia, de ser de tu familia, no soy digno. Señor, no soy digno de comulgar tampoco, no soy digno. Todo esto es un regalo tuyo. Con lo cual no me queda más que darte gracias, reconocerme indigno y agradecer tanto amor de tu parte, tanta bondad, tanta gratuidad, que a pesar de mi miseria, a pesar de mi pecado, a pesar de mi indignidad, Señor, tú me llamas, me amas, me adoptas como tu hijo, me ofreces a tu madre, la Santísima Virgen, tu cuerpo y sangre en el sacramento de la comunión, todo eso por amor, no porque lo merecemos, no lo merecemos. Es por amor que Dios actúa así con nosotros, a ver si lo entendemos. No merecemos la comunión. No tenemos derecho a comulgar. Nadie puede decir: yo tengo derecho a comulgar. A mí me tienen que dar la comunión. Estoy obligado a recibir la comunión. No, no. La Sagrada Comunión es un regalo de Dios, es un don de Dios. Él quiere darla, Él quiere ofrecerla. Pero como eso es un don de Dios, es Dios quien desea darla, Dios sí tiene derecho a poner condiciones para la comunión. No es un derecho mío el acceso a la comunión, o el acceso a la vida de la gracia, o el acceso a la vida de la iglesia. Es todo un regalo, pero sí tiene derecho Dios, que es aquel que da, aquel que ofrece, sí tiene derecho a pedirnos a nosotros algunas condiciones para ser parte de esta vida de amistad con Él. Y si Él tiene derecho a exigirnos, a pedirnos algunas condiciones, por ejemplo, estar en gracia de Dios antes de comulgar, no estar en pecado mortal, habernos confesado previamente, si tenemos conciencia de haber ofendido a Dios gravemente, antes confesarnos, pedir perdón. Estas son las condiciones que Dios pide. Y en consecuencia, si Dios tiene derecho a poner algunas condiciones, de parte de nosotros no hay derecho, sino que hay obligaciones para con Dios. Esto es importante remarcarlo porque en la época actual, vieron, se habla mucho, a mi entender demasiado, de los derechos humanos y no se habla con la misma fuerza de las obligaciones o de los deberes que tenemos nosotros para con Dios, para con nuestros padres, para con la patria, para con la sociedad, para con la iglesia, para con la comunidad. Es verdad que tenemos algunos derechos, los seres humanos, por supuesto, están los derechos humanos legítimos, pero también es verdad que junto a los derechos están las obligaciones o nuestros deberes. Frente a Dios, hay que decirlo, tenemos deberes, obligaciones. Y Dios tiene derecho a pedir de lo nuestro. No porque Dios sea un mandón o un autoritario que le guste mandar, exigir, sino porque cuando Dios pide algo, en realidad lo hace para bien nuestro. Cuando Dios exige algo, nos pide, por ejemplo, vivir en gracia, Dios nos pide el arrepentimiento, Dios nos pide el deseo de conversión. Cuando Dios nos pide algo, en realidad, eso que Él nos pide es en beneficio nuestro, no en beneficio de Él. Es para felicidad nuestra, porque todas esas actitudes nos hacen bien a nosotros. El pedir perdón, el arrepentirnos, el dejar el pecado, el confesarnos frecuentemente, todo eso nos hace bien a nosotros. Bien, a la luz entonces de este evangelio de hoy, con el centurión romano lleno de humildad y lleno de fe, tratemos de crecer en esta conciencia de indignidad frente a Dios. No somos dignos, y al mismo tiempo de gratitud. Gracias, Señor, porque a mí que soy polvo, que soy nada, tú te has dignado a ofrecerme tu vida, ofrecerme tu cuerpo, ofrecerme tu sangre, ofrecerme tu amor, ofrecerme la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.